charletas, charlas, ponencias y conferencias. Los lunes y los viernes a la 1 del mediodía, en Sinchiliki Ratia. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Aupa, kaixo. Ongi etorria. Ongi etorrira charletas saiora. Aquí estamos en una nueva entrega. Hoy escucharemos una charleta que se realizó en Gastaño el pasado 20 de junio. La Itzaldi tuvo dos partes. Primero visionamos el documental La raíz del olivo del cineasta y director Sergio Eguino Viera, basado en el testimonio de 5 personas palestinas exiliadas en Cuba. Un tributo cubano a la dignidad del pueblo palestino. El documental fue presentado por Carlos Aznárez, periodista, militante y creador de Resumen Latinoamericano, que nos acercó también la guerra abierta en el Oriente Medio y sus diferentes focos, y también hizo de breve conductor de un breve conversatorio posterior entre los asistentes, que mostramos nuestro apoyo y solidaridad con la resistencia antisionista y antiimperialista. Es muy posible que en breve podamos escuchar los audios, el noticiero que se edita desde el Resumen Latinoamericano en la parrilla de Sinchiliki Ratia. Ya los lazos se han abierto y la verdad es que la charla nos procuró un amable encuentro. Bueno, pues nos ponemos a la escucha. Os dejamos con el encuentro con Carlos Aznárez, periodista y militante de Resumen Latinoamericano. Lo escuchamos. Arratsaldeon, eskerrik asko, etortzeagatik. Hoy pues presentamos la entrega de este fin de temporada en Gastaño Bizirik. Realizamos una turné durante todo el año, hacemos una charleta y la verdad es que este año pues también nos hemos visto envueltos por la situación geopolítica pues en varias charlas que nos han traído a un tema que hoy también nos vuelve. Y de la mano, de la voz de un compañero inigualable, Carlos Aznárez. Maestro, gracias por venir. Y desde luego vamos a tener la oportunidad de estar con él. Yo también soy compañero en Sinchiliki Ratia, una radio libre de aquí, de Orereta. Y la verdad es que personalmente también para mí es un honor que estés con nosotros y la verdad es que dispuestos a escucharte. Nos presentará primero un documental realizado en Cuba, un tributo cubano al pueblo palestino, realizado desde allí con personas que están guardadas en la isla y que han querido pues, también mostrar su relación con el pueblo cubano. Carlos nos lo presentará y luego tendremos la oportunidad de estar con él y poder hablar un poquito pues, también de los medios de comunicación, de la situación en el Oriente Medio y todo lo que nos atrevamos a preguntar. Carlos, maestro. Bueno, arrechaldeos. Yo voy a hablar, lamentablemente, en la lengua del ocupante, del invasor, porque entiendo euskera, pero no lo hablo, lamentablemente. Pero ahora, sí, siempre insisto en que voy a hacer el esfuerzo de, por lo menos, empezar a hablarlo en algún momento. Vamos a presentar un documental que yo dirijo, Resumen Latinoamericano, que es un periódico que sale no solamente en Latinoamérica, sino también hemos tenido una temporada muy fuerte en Euskal Herria, tenemos muchos suscriptores en Euskal Herria, y este documental lo ha hecho nuestra gente de Resumen Latinoamericano en Cuba, con quien habitualmente intercambiamos materiales y todo lo demás. Lo dirige un compañero boliviano, se llama Sergio Guino Vieira. Es un esfuerzo para mostrar el internacionalismo en su momento más importante, que es Cuba. Siempre ha sido internacionalista desde la revolución del 59, pero no internacionalista de palabra, internacionalista de poner el cuerpo, de bancar a Palestina en todos los foros internacionales y bancar a Palestina en las situaciones difíciles que ha atravesado y que sigue atravesando Palestina. Pero, entre otras cosas, y esto es lo que muestra el documental, que es un ida y vuelta sobre los compañeros palestinos que fueron a estudiar a la Escuela Latinoamericana de Medicina, se recibieron allí y están con la idea ya de pegar el salto hacia Palestina, a esta Palestina de hoy que nos la muestran devastada, destruida, pero ellos van a volver, no me cabe la menor duda, y van a ver los testimonios y van a ver las historias de amor por la tierra. Y van a ver también el intercambio internacionalista desde los palestinos y palestinas con Cuba y de Cuba con los palestinos y palestinas. Una vez que la veamos, después vamos a hablar de la situación actual, que merece realmente que ahondemos un poco más para informarnos un poco más. Y desde ya agradecerles que con un día como este estemos aquí. Pero es el esfuerzo que tenemos que ir haciendo en cada lugar para estar cerca de este pueblo que no hay que olvidarlo nunca, porque es el pueblo que nos está mostrando que solo la lucha, solo la presencia en el enfrentamiento y la confrontación con el invasor puede dar un resultado, puede darlo, pero hay que intentarlo, porque si uno quiere ser libre, independiente y además pelear por el socialismo, hay que luchar. Esto no cabe la menor duda. Y el pueblo palestino es un ejemplo, y el pueblo cubano, ni hablemos de eso. Pero la película, La raíz del olivo. Tenía solo 6 años y Basel Salem pensaba que Ernesto Che Guevara había muerto en Palestina defendiendo las causas justas. Mucho después, al descubrir la verdad y su caída en Bolivia, comprendió que aquella creencia de niño quizás no era tan descabellada a juzgar por las realidades de los pueblos latinoamericanos y del Mediterráneo Oriental. Este es uno de los relatos que integraron el documental La raíz del olivo del director boliviano Sergio Eguino Viera, recién estrenado en el 45 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba. La coproducción del Laboratorio Audiovisual Chasqui y Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo con colaboración de Almayadín Español narró la historia de 5 palestinos en Cuba. Este documental que hemos realizado a través de la enorme sensibilidad del cineasta cubano-boliviano Sergio Hino recoge 5 historias de vida de 5 palestinos de Gaza. La raíz del olivo es un canto a la vida. La raíz del olivo nos muestra a través de las vidas sencillas y dolorosas de sus protagonistas, cómo a pesar de todo, a pesar de la destrucción, a pesar del robo, del saqueo, de la humillación constante, del racismo, del apartheid, no han podido vencer la resistencia palestina. Eso es la raíz del olivo. Entonces no sería justo si es que no hablamos de todos. En 14 meses... hay 45 mil muertos ya, es fácil decirlo. En esta sala en la que se va a ver La raíz del olivo no entran 45 mil personas, pero para nada. De hecho, en un grupo de butacas no entran 300 personas, que es el número de familiares que perdió Basel, de su familia. Entonces nada, era urgente, es urgente. Y sobre todo teniendo en cuenta la relación que nos une con Palestina como cubanos. Desde la isla, los protagonistas contaron sus experiencias frente al recrudecimiento de la injerencia y el genocidio perpetrado por Israel. El realizador armó el puzzle de sus relatos a partir de cartas personales que revelaron duelos, infancias interrumpidas, sueños y militancia. Así, tenemos a Salem, que recordó al Che y la inmortalidad de los revolucionarios a pesar de la pérdida de su padre y más de 300 familiares. Guatán buscó fuerza en Hamdala. Omaima dialogó con el futuro sin olvidar el pasado y la herencia cultural materna. Bailazán anheló el regreso a Palestina y Murid, con apenas 25 años, vivió tres guerras. Las películas que amparan al pueblo palestino, la lucha de Palestina, que es también nuestra lucha, hoy es también la lucha del Líbano y es la lucha de nuestro pueblo. Y por lo tanto, de las causas justas. Y estos temas siempre han estado en el Festival de Cine y siempre han sido motivo de discusión, motivo de debate en nuestros entornos más intelectuales. طبعا كثير مهم انه يكون في عرض وتوثيق لحياه الفلسطينيين انه احنا نشوف نفرجي القضيه الفلسطينيه من اعيننا من الجزء المعاناه وجزء البعد وكل هاي الشغلات اللي هي اصلا احنا ما بتنشاف كثير على المواقع التواصل الاجتماعي اللي هو اصلا اكثر بينشاف على المواقع الجزء القوي منا المقاومه وكل هاي الشغلات فاحنا كثير جزء كثير شيء مهم انه نعرض هذا الجزء منا وكل الناس تشوف قصصنا من عيوننا ومن اللي بنعيشه من المعاناه. Empleo de los símbolos de Palestina como el olivo, la sandía, los bordados y la tradicional ceremonia del té fueron otros de los aciertos de la obra para mostrar cómo cada uno de ellos sembró una parte de su patria en la tierra antillana. La raíz del olivo resultó ser una historia de amor, de lucha, de resistencia y un testimonio del optimismo en la victoria. Primero, agradecer a los compañeros que organizaron este encuentro en un momento tan difícil para, no solamente para Palestina, sino para la humanidad. Segundo, decirles que este documental, como decíamos al principio, tiene que ver con un esfuerzo impresionante que hace Cuba desde hace mucho tiempo por ejercer la solidaridad contra viento y marea en circunstancias de mucho acoso. Ustedes saben que la Revolución Cubana prácticamente desde el 59 está acosada, bloqueada, y sin embargo Cuba nunca dejó de sostener las luchas por la liberación nacional y social de muchos países. Muchos de nosotros y nosotras, que en un momento en cada uno de nuestros países tomamos las armas para pelear, nos inspiramos en la Revolución Cubana. Nos inspiramos sobre todo en ese compromiso que la Revolución Cubana nos enseñó, nos mostró, esas palabras del Che, que cualquier injusticia en cualquier parte del mundo hay que sentirla como propia, era realmente algo que teníamos todos y todas muy presentes en Cuba, y ahora obviamente lo voy a juntar con Palestina, porque la lucha palestina viene desde antes de la lucha cubana, tiene 77, 76 años ahora. Nos iluminaron también y han iluminado a miles de compañeras y compañeros en las cárceles cuando la tortura, cuando vos te sentís muy, muy solo o muy sola, o en el exilio, o en el refugio, o en esos lugares donde uno empieza a hablar consigo mismo y a veces empieza a sentirse que la depresión te empieza a rondar. Cuba y Palestina nos han inspirado. Y decíamos siempre, si Cuba pudo, si Palestina lucha, ¿por qué nosotros no? Yo por eso quiero rendir primero un homenaje a esta fusión internacionalista que tanto Euskal Herria ha defendido siempre, ¿verdad? Porque Euskal Herria también es un pueblo sojuzgado, invadido, ocupado, por más que se disimule. Acá no masacraron, aunque sí, hay muchos muertos y también desaparecidos, como en Gaza, pero nuestra casa son los miles de presos y presas que han pasado por las cárceles y también los miles y miles de torturados que han pasado por los cuarteles de la Guardia Civil o de la Policía Nacional Española. Hablar de Palestina hoy y hablar de Irán hoy, de la República Islámica hoy, es un deber fundamental para entender, sobre todo, por qué cuando uno enfrenta al imperialismo, al capitalismo y en este caso al sionismo, que es un hermano gemelo de ambas lacras, se encuentra con este abuso bélico, esta agresión permanente que está sufriendo el pueblo palestino en grados que no nos imaginábamos que alguien o alguien que se dicen humanos o humanas, porque aquí no hay diferencia de sexo, tanto torturan los soldados palestinos como las soldadas palestinas. Y no nos imaginábamos que el horror podía llegar a tanto para defender intereses que tienen que ver con la voracidad por el poder, por el dinero, por todo lo que significa cada vez más, quiero más, más. Y esto es Trump, y esto es Netanyahu, y estos son muchos que están disimulando, como Macron, o como Sánchez, o como... Los nombres no importan, disimulan. Estos dan la cara, pero dan la cara para mostrarnos que... y tratar de convencernos que no sigamos por el camino de la lucha por la liberación. Y sin embargo, el pueblo palestino, que no nació el 7 de octubre, el 7 de octubre dijo, basta ya, hasta aquí llegamos. ¿Tienen guerra? Guerra tendrán. Es un día para recordar en la historia de las revoluciones mundiales, es un día heroico, cuando un puñado de combatientes se levantan sabiendo que desafían al monstruo, sabiendo que desafían a quien tiene un poder bélico inigualable, porque no es el poder bélico suyo, sino que es el poder que le dan todo ese enjambre de conquistadores. Vaya si lo sabemos en Abya Yala, en nuestra América. Vaya si lo sabrán nuestros pueblos de nuestra América, que sufrieron el mayor de los holocaustos cuando llegaron los conquistadores españoles y portugueses y masacraron con las mismas tácticas que está masacrando Israel al pueblo palestino y que ahora quiere masacrar, no suficiente con haber también destruido Siria, también golpeado Líbano, quiere masacrar al pueblo iraní. Pero la historia de Palestina es una historia inigualable, porque si bien en el 48 fueron expulsados a sangre y fuego, fueron quemados sus olivares, fueron destruidas sus casas, fueron expulsados más de 1 millón de palestinos y palestinas a la diáspora, fueron asesinados más de 150.000 palestinos y palestinas que se resistieron como pudieron. A pesar de eso, de esa Nakba, de esa catástrofe que recuerda a Palestina, esa catástrofe continuó todos los días del año hasta llegar a hoy, a estas horas, a esta semana donde en el colmo de la perversidad, por eso digo que a veces, los otros días una compañera feminista argentina que anda por aquí, Rita Segato, dijo, me da asco de llamarme humana. Pero no está en lo cierto, porque no todos los seres humanos son igual que esta lacra, que esta lacra que mata por matar, pero también por tener más y más y más. Pero en el colmo de la perversidad, estas semanas, estas últimas semanas, llegaron a convocar a los desesperados por el hambre que ellos les impusieron, y cuando van a darle los alimentos, los matan. Y el líder de la Revolución Islámica, Khamenei, dijo los otros días una frase muy seria, muy, que parece que como una frase más, pero no lo es. Ellos estaban acostumbrados a matar con las bombas son caras, y las bombas se las desarmamos nosotros en los combates ahora. Entonces ofrecen matar con las balas, los juntan a los desesperados por el hambre y los ametrallan o los cañonean, como un tanque los otros días le tiró a un grupo de cientos y cientos de palestinos y hizo una masacre. Todas las semanas tenemos 100 muertos, 100, 80, 100. Y nos naturaliza el número, que es lo que no podemos, eso no podemos admitirlo. No son números, son compañeros y compañeras con nombres y apellidos. Nosotros hacemos una campaña desde Resumen Latinoamericano, todos los días en nuestro programa de radio decimos los nombres de los caídos, de los que nos enteramos, porque otros están bajo los escombros y sabemos cuántos hay. Hoy le decía a un compañero, nosotros estamos calculando 200.000 muertos, 200.000 más. Se dice fácil. Pero el problema no es los mártires, el problema no es el enemigo va a seguir matando. El problema es para el enemigo que, a pesar de esas situaciones, a pesar de esas masacres, el pueblo palestino se mantiene allí. Y no es porque no se pueda ir. Porque algunos dicen, si lo dejaran irse, se irían todos. No. No se fueron en estos 76 años más que al principio, porque los expulsaron directamente, los empujaron a irse. Pero ahora no se van, porque defienden la tierra. O como diría un libro de aquí muy sentido, que lo leíamos muchos en las cárceles, Dorregaray, porque la casa es la tierra, la casa de nuestros padres, la casa de nuestros hermanos, es la tierra. Y defender la tierra para el pueblo palestino es sublime, es la patria, como decía el compañero que hablaba recién. Este compañero último, que es compañero nuestro de la redacción de Resumen Latinoamericano, perdió 300 familiares, aparte de su padre, 300 familiares. O sea, ¿no? Esto es lo que hay que entender. Gaza es un lugar de refugiados de aquella expulsión. En Gaza se concentraron los que no se fueron a la diáspora y fueron naciendo hijos y nietos y se quedaron en Gaza. Y solamente se iban para estudiar y volver. Y muchos se fueron a Francia, estudiaron en las universidades, mejores universidades de Francia, con becas, y volvieron. Y estos chicos que están en Palestina, en Cuba, yo a varios de ellos los conozco, los hemos visto en Venezuela, ahora cuando hemos estado, van a volver. No me cabe la menor duda que van a volver. Y ellos dicen, ahí lo dice uno de ellos, no sé a qué casa volveré, pero voy a volver. Podrán destruir todo, pero el mal no lo van a destruir. No lo podrán sacar. Y eso es un pensamiento positivo en el marco de lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo, compañeras, compañeros, es la ofensiva final del capitalismo, del imperialismo. Siempre se ha dicho, bueno, el imperialismo está por caer. No. Cuando un imperio o cuando una parte de ese imperio decide avanzar de la manera que está avanzando, es porque, no por estar muy fuertes, es porque ellos también se juegan al todo o nada, porque la situación interna de cada uno de estos lugares, de estos países, no es la más brillante. Y entonces huyen hacia adelante, claro que sí. Netanyahu huye hacia adelante porque sabe que si se frena en un momento, cae estrepitosamente y termina en las cárceles israelíes. Ellos mismos lo van a meter preso. Lo que pasa es que Netanyahu es un hombre para juzgarlo en un tribunal de la Haya o del tribunal, esos que tan rápidamente asesinaron a Milosevic, que pedían la muerte de muchos de los líderes populares de otros países, pero que no se animan con Netanyahu, porque finalmente esta debilidad que tiene el imperio hace que también genere mucha más potencia en complicar y hacer cómplices a varios más para no ir solos a la derrota. Parece mentira hoy, o parece exagerado pensar en la derrota de ellos, parece exagerado, pero los pueblos que luchan por una causa justa, no se resignan jamás a no obtener la victoria. Y es claro que la victoria, para llegar a la victoria, cuesta muertos. Y este es el dolor que arrastramos todos y todas. La impotencia de ver cómo están matando a los niños, a las niñas. Los otros días una compañera me decía en una charla, ¿valió la pena que 5 millones de vietnamitas murieran para ganarle a Estados Unidos? Y yo le contesté, ¿valió la pena que muchos vascos y vascas murieran para que la Ikurriña flameara hoy como flamea? Siempre vale la pena, aunque haya un sacrificio más tremendo. Y este sacrificio que hace el pueblo palestino hoy, que lo hace por todos nosotros y nosotras, tiene esa ternura y ese agradecimiento a todos y a todas, que a veces nos preguntamos, ¿lo que hacemos sirve para algo? ¿Sirve la movilización que hicimos los otros días? ¿Sirve esto? ¿Hacer esto? ¿Sirve pegar como pintan los compañeros aquí en Ordeleta? Sí, compañeros, sirve. Sirve. Ojalá pudiéramos todos tener la edad suficiente y la posibilidad suficiente de constituirnos en brigadas internacionalistas y ir a pelear a Palestina. Ojalá pasara eso. Ya pasó en la historia. Pero si no hay esa posibilidad, sirve todo lo que hagamos para visibilizar la lucha del pueblo palestino. Ahí, esta marcha que se hizo a Gaza, que fue frustrada por la dictadura egipcia, esto sirvió, compañeros. Y hay un video que está circulando de un chico palestino que dice, no llegaron a Gaza, pero llegaron a nuestros corazones. No saben cómo agradece el pueblo palestino todo lo que se mueve en el mundo por ellos, porque también no agradecen y maldicen a todos los enemigos que tienen en el mundo. Empezando por los sionistas, cristianos y judíos, porque hay sionismo para todos los gustos. Y siguiendo por los gobiernos cómplices, los que abren embajadas en Jerusalén como gesto para arrastrarse y arrodillarse al sionismo de Netanyahu. Como Milei, que se ha convertido y que hace curar a sus ministros por la Torá. O sea, ellos tienen gente en el mundo. Entonces los palestinos tienen también la necesidad de tener compañeros y compañeras que sean solidarios con ellos y con ellas. Y en este marco está Irán. Y esto de Irán, lo hablábamos hoy fuera de aquí, a ciertas izquierdas les causa cierto escozor. Con Palestina estamos todos. Claro, parece más fácil, aunque no es fácil. No es fácil bancar la resistencia armada en Palestina. No es tan fácil. Pero hay años de trabajo de solidaridad con Palestina. Y no lo digo aquí porque acá, la verdad que yo siempre me enorgullezco de mi parte, mitad argentina y mitad vasca. El internacionalismo vasco siempre ha sido muy potente y eso lo hemos vivido nosotros de no estando aquí, lo hemos vivido siempre, pero lo digo por otros países. Y ciertas izquierdas tienen ciertos pruritos con el tema de Irán o con el tema del mundo musulmán, y en ese sentido hay un pensamiento eurocéntrico que queremos imponerle a otras culturas nuestra cultura. Nosotros que somos sojuzgados, que vivimos en países sojuzgados, invadidos, ocupados, de pronto, cuando hablamos del mundo musulmán, de los ayatolás, el pañuelo, etc. Nosotros decimos que cada pueblo tiene que elegir el camino que más le venga bien. Y que las culturas de cada pueblo las decide cada pueblo. No tiene, miren, los troscos argentinos, espero que no haya un trosco por aquí porque no va a estar. Bueno, otro, muy bien. Pero los troscos argentinos, con los que nosotros tenemos buena relación en las marchas, en la solidaridad internacionalista, no, porque son anti-Cuba, anti-Venezuela, anti-muchas cosas. Pero en lo local tenemos buena relación. Y vamos a los actos por Palestina con ellos y entonces de pronto dice, por una Palestina laica, obrera y socialista. Yo digo, flaco, dejala que los palestinos decidan si quieren ser laicos, quieren ser obreros, obreros seguramente querrán ser, pero socialistas a lo mejor no quieren ser, quieren ser otra cosa, como decía Fidel, no importa que sí, no importa si te definís como socialista, no importa que te definís contra el imperialismo y son patriotas. Eso es lo que importa. Bueno, pero no lo digo solamente por el trotskismo, lo digo por en general, hay ciertos resquemores. Miren, compañeros, Irán, la República Islámica de Irán, desde la revolución que lideró el imán Khomeini, ha sido el país que más se ha solidarizado concretamente con Palestina. Irán ha hecho que el eje de la resistencia exista. Yemen, Siria, ahora ya no, obviamente, pero Hezbollah, Ansarullah, todas las organizaciones y por supuesto el pueblo palestino, Hamás y todas las estructuras de la resistencia palestina han recibido de Irán un apoyo, pero no un apoyo como hacen los burgueses que firman un manifiesto y ya se creen que están apoyando algo. No, un apoyo concreto. ¿O por qué creen que Yemen tiene misiles hipersónicos que llegan hasta Tel Aviv y el escudo de hierro se va al carajo? ¿Por qué? Porque obviamente toda la tecnología se la ha dado Irán. ¿O por qué creen que Hamás ha hecho ese milagro de construir una Palestina subterránea y ha peleado como está peleando hasta ahora, cuando tiene todo el poder en contra? Porque Irán ha puesto mucho ahí. Ha puesto mucho ahí, desde entrenamiento hasta armamento. Entonces, no es cuestión de generar ahora una matriz de opinión en un momento que Irán está siendo atacada precisamente por esto, porque saben que Irán es el bastión de la resistencia y quieren terminar con ese bastión para construir esa idea que tiene Israel, que es el gran Israel, llegar desde Tel Aviv hasta el fondo y si siguen jodiendo los árabes sauditas y todos estos que están solidarios con ellos, se los van a comer también porque ellos odian a los árabes, a los niños palestinos, a los niños israelíes. Cuando van al colegio de chiquitos, hay libros sobre esto escritos por israelíes, les enseñan el odio a los árabes, les enseñan, no hablan de palestinos, hablan de árabes. Y cuando los niños están en 7, 8, 9, 10 años, los llevan a los cuarteles de donde están los misiles que van a llevar los aviones y los hacen firmar, y los niños escriben, que ojalá hagas buena puntería, todo mi amor para ti. O sea, cuando uno llega a ese momento y a esa construcción, es porque es un país que evidentemente está destinado a construir muerte. Y además es un país inventado, como España, son países inventados. Este es un país súper inventado, con anglosajones que llegaron allí, empujados por el pensamiento de Teodoro Herz, que fue el fundador del sionismo, ¿qué dijo Teodoro Herz en el siglo XIX? Dijo, necesitamos construir un hogar seguro para los judíos que son perseguidos en Europa. Y entonces se fueron para allá. antes de que ellos llegaran, musulmanes, judíos, cristianos, vivían normalmente, vivían fraternalmente. Llegaron estos, los anglosajones, y llegaron con la petulancia y la soberbia que ya les conocemos, y jodieron todo el territorio. No solamente empezaron a trabajar con la idea de conquistar Palestina y echarlos a los palestinos, sino que además, con la anuencia de los grandes países y las Naciones Unidas, y ahí picaron todos, los yanquis, los rusos, todos avalaron la construcción del Estado de Israel. Eso no hay que olvidarlo. Israel no nace de una galera de humanos. Israel es el producto de una construcción oportunista y también de complicidad que hicieron en las Naciones Unidas en el 48, sabiendo, sobre todo los ingleses que habían generado el contacto británico allí en la tierra, sabiendo que iba a haber una masacre con el pueblo palestino. Y la hubo. Entonces, bueno, ahí está el presente que vivimos hoy, es la derivación de todo eso que se vino construyendo durante 76 años. Y ahora, en esta jugada final que quieren hacer, el enemigo es Irán. Por eso defender la revolución islámica, defender a Irán, que por primera vez, les ha hecho sentir a ellos cómo son los dolores y cómo son las tristezas de ver que te cae un misil en tu casa o en un cuartel. Esos soldados que luchan muy bien cuando mandan los drones, pero cuando van cuerpo a tierra, cuerpo a cuerpo, jamás le dan una paliza en casa, una vez sí y otra vez también. Bueno, por primera vez están probando la medicina. Y esto es que obviamente a nadie le puede gustar una guerra, a nadie le puede gustar el dolor de una guerra, pero a veces que haya respuestas como esta que está dando Irán para defenderse, porque Irán no ocupó nada, Irán no agredió a nadie, Irán fue agredida y tiene todo el derecho de defenderse como pueda. No tiene aviones Irán. No hay aviones de guerra que están bombardeando Tel Aviv. Hay drones, hay misiles, pero ellos están también muriendo muchos civiles en Irán, muchos civiles. Recién estaba hablando con una compañera iraní que conocimos también recientemente en Venezuela, y me decía, las bombas caen por todos lados, no sabemos ya dónde están. Pero bueno, este es el precio que paga Irán por la solidaridad total del pueblo palestino. Entonces, a partir de ahora, defender a Palestina es defender a Irán, defender a la Liga de la Resistencia, defender a todos los que luchan, no solamente por Medio Oriente, luchan por la humanidad, luchan para sacarnos de encima esta enfermedad cancerosa que es el imperialismo y el capitalismo. Esto que es el sionismo, esta situación que vivimos, claro, en Euskal Herria no hay mucho sionismo. Ahora, no les cuento lo que es Argentina, en estos momentos. Por llevar una bandera palestina va preso. Yo cuando llegué acá y vi bandera palestina a balcones, dije, qué maravilla. Por llevar una bandera palestina tenemos compañeros detenidos, hace varios meses. O por llevar el pañuelo palestino. Entonces, ellos van avanzando, y ahora están pensando en la Patagonia argentina. Porque recordemos que cuando fueron a Palestina, los otros dos destinos eran Argentina, la Patagonia, que tiene de todo, tiene agua, tiene petróleo, tiene de todo, y Uganda. Uganda es que no, África, por supuesto, siempre lo desprecia. Entonces, pero finalmente fueron a la Palestina. Pero ahora, en este pacto, en esta última visita que hizo Milei a Israel, firmó un acuerdo que yo creía que iba a ser secreto, pero como ahora todo se hace a la luz del día, ya no tienen sutilezas. Antes escondía, uno iba a la embajada norteamericana y entraba por la puerta de atrás. Ahora entran todos a la embajada norteamericana, saludan al embajador, sacan una foto. Es increíble. Esto digo en Latinoamérica. En Latinoamérica pasa eso. Pero en el acuerdo que firman, Uno de los puntos, fíjense que circuló la foto viral por todos lados, está Netanyahu sentado acá, Milei ahí, y todo el grupo de Netanyahu, y aquí hay una carpeta donde está el mapa de la Patagonia Argentina. ¿Qué creen que estaban discutiendo? ¿Qué creen que estaban discutiendo? Dice, no, era, lo llevamos, dice Milei, lo llevamos para que conociera nuestro país. Están discutiendo la llegada, el plan B de ellos, este, muchos colonos se van, y ellos no pueden parar que los colonos se vayan, los pierden. Entonces, les están ofreciendo a Argentina como posibilidad. Y Milei firma, Milei firmó. No solamente firmó eso, firmó apoyo militar a Israel y salió un barco de Argentina para sumarse a la fuerza, ¿para qué? Para combatir a los yemeníes. La Armada Argentina no puede combatir ni a los Boy Scouts de Uruguay, no puede combatir, porque son... Sí, pueden torturar y matar a los militantes políticos como mataron a nuestros compañeros, pero esta Armada Argentina salir rumbo a Yemen como si fuera alegremente a pelear contra los yemeníes, que le van a meter un pepinazo apenas los vean. Pero bueno, estos son los acuerdos que firma estos, pero preguntémonos los acuerdos que firma Macron, o los que firma Alemania, o los que firma... Eso no ofrece territorio. Los alemanes, por ejemplo, no les ofrece territorio para que hagan Israel allí. Sí, por eso. Entonces, yo digo, agradeciendo otra vez que estén aquí, que podamos charlar y ahora hablamos el debate, fijémonos dos necesidades. Una, que es lo que nos piden de Palestina. No olvidemos a Palestina, hablemos de Palestina, discutamos por Palestina, visibilicemos a Palestina, marchemos por Palestina, pintemos por Palestina, y ahora incorporemos también nuestra defensa solidaria con la República Islámica de Irán, que va a jugar la última batalla. Si Irán gana, miren, hay dos paradigmas en el mundo, dos paradigmas revolucionarios. Uno es Venezuela con Cuba, justo, y Nicaragua, si queremos apuntar a tres, pero Venezuela fundamentalmente por el poder que tiene Venezuela ahora. Cuba está muy asediada, muy golpeada, y Nicaragua ni le cuento. Pero eso es un paradigma latinoamericano. El otro paradigma es Irán en el mundo árabe, en el mundo persa, de árabe. O sea, si Irán cae, o si Venezuela cae, las consecuencias no son solamente para ellos, es las consecuencias que la van a pagar. Primero, en el caso de Irán, los palestinos. Si cae Irán, cae el eje de la resistencia. Por un tiempo, surgirán, pasarán 100 años y volverán de vuelta. Pero hoy defender a Irán es defender la posibilidad de que Palestina no sea arrasada total. Porque uno de los apoyos fundamentales es Irán. Es Irán. Y el otro caso es Venezuela. Si Venezuela cae, todo lo que está surgiendo de a poco, las rebeldías, las nuevas insurgencias que hay en Latinoamérica, también van a ser golpeadas. Hay, no estamos hablando de caudillos, estamos hablando de países que representan por sí mismos una esperanza de liberación frente al imperialismo y al capitalismo. Después podemos discutir todo, podemos discutir si el pañuelo o no el pañuelo, si esto, si lo otro. Yo me adhiero a la posición que tienen los compañeros aquí, que lo decidan los pueblos de cada país lo que quieran hacer con su cultura y con su formación política, ¿verdad? Mientras sean antiimperialistas, anticapitalistas y en este caso ambiciosos. Bueno, hasta aquí, lo dejo. Vamos. No, de África no me olvido. El Sahel se está organizando con todo. No me olvido. Nosotros tenemos un suplemento especial África toda la semana, porque África siempre se la trata de minimizar y esconder. Luego el país este vasco que dices tú, pues tenemos al gobierno vasco, capitaneado por el PNV, que colabora tranquilamente con constitucionalistas, los periodistas, las universidades, la tecnología, no sé cuánto, el entretenimiento para mejorar, invirtiendo en empresas que luego por ahora están haciendo trenes para tal y cual, y eso, ¿no? Entonces, están más calores, ¿sí? Para la economía, ya está. Ya. Las banderas, sí, pero la chita callando. Lo que es increíble es que todo esto, sí, están aguantando y tal y cual, pero me la están metiendo nombrada. ¿Eh? Hay unas movilizaciones de Marte por ahí, pero estos gobiernos, ningún gobierno, excepto alguno que igual no ha dicho, Colombia, nada, han dicho algo a favor de esta cosa, ¿no? Y estamos en esa situación, porque claro, estamos al final, sí, nos movemos bastante gente, pero al final nos la están metiendo. Y aquí lo más importante ahora es el Cerdán, el otro el Condro, que si la industria ha dicho no sé cuántos, y eso es lo que sale en los periódicos y todo el día nos tienen ahí y no nos enteramos de nada. De manifestaciones de aquí, de allá y tal y cual, es como si no existiera. O sea, lo que pasa es que como dices tú, si no hay muertos en promedio, ¿no? Si no se sube el listón, pues claro, durante años. Gobiernos progresistas y tal y cual, que lo primero que hacen es creer que el capitalismo se puede reformar. Ya sabemos que no, entonces nos tienen ahí. Y pensando que si tienen más votos y más no sé cuánto, te van a sacar algo interior. Se está viendo clarísimamente que no, y ahí está toda la gente comiendo miedo. Y como no se dice, oye, todo hay que acabar con esto, hay que hacer no sé qué, estamos ahí. Buscando excusas, pues son terroristas, entonces no hay que ayudar, estos pronósticos y tal, pero todo el mundo con miedo. Entonces no nos atrevemos aquí ni a decir que es un genocidio y no estamos directamente hablando de que el boicot a esta gentuza y tal y cual, entonces se buscan plataformas culturales para que tal, la turiña y el otro no sé qué, ¿no? Pero no estaba claro. No, pero eso, estoy hablando de aquí de la plataforma de Guernica, no sé cuánto, que es un, sí, para pero mí, es un subterfugio de Euskal Herria Bildu, hablando claro, porque no se atreven a decir, porque no hay gente que está siempre está por el ubicó, o no está por el ubicó, el Bildu, el otro demás, y entonces por mantener tal y que cual, pues se pone a cada gente, y entonces no te dejan tampoco entrar aquí para decir cosas a nuestra gente, entonces estamos aquí tres plataformas hablando de Palestina, y el otro no sé qué, de Chico y Cor, y el otro no sé cuántos, y entonces no quieres ir junto con el otro no sé qué. Yo voy a todos, me da igual. Voy con lo mío, además, para que si alguien me dice algo, pues. Ah, pues ese es el enemigo que nos divide siempre frente a estas cosas, ¿sí? Porque frente a hechos como este, realmente deberíamos estar todos a una, ¿verdad? Sinceramente. Pero esto pasa no aquí, pasa a todos lados. La izquierda está, con el tema palestino, está dividida en todos lados. E incluso acá hay dos, allá hay tres y en otro lado hay cuatro. Y todos finalmente van a una marcha a las 8, el otro a las 9 y el otro a las 10. Y así no, pero yo digo, quiero aclarar esto, el boicot ha dado resultados, el boicot ha dado resultados. Si hay algo que ya ha perdido Israel es la batalla política a nivel internacional. Se acabó el victimismo de Israel, ya nadie cree demasiado en Israel. Todavía habrá alguno que dirá, pobre, bueno, los bombardearon, pero cuando ayer sale Netanyahu a decirle, nos han tirado un misil en el hospital más importante. Primero, no le tiraron un misil al hospital, le tiraron un misil a la central de inteligencia que estaba al lado del hospital. Primero, ¿por qué la central de inteligencia está al lado del hospital? Ellos, que han arrasado con todos los hospitales de Gaza, con los enfermos, con los pacientes, con los médicos, y ellos quejándose porque un hospital se le rompieron las ventanas. Pero Netanyahu dice eso del hospital, pero la televisión española también lo dice. Toda la prensa, toda la prensa mundial. ¿Querías hablar? ¿Eh? Ah, no. No, bueno, sí, a mí me llamó la atención. Quitando el cinismo del ministro de Defensa israelí, ¿no? diciendo que Irán había hecho un crimen de guerra porque había comprado un hospital y no sé, se había olvidado la cantidad de hospitales que han destrozado en la guerra. Pero es verdad que la masividad de la gente traga el discurso de la tele, traga los diarios, traga. Entonces, por eso que la batalla nuestra es muy difícil, pero hay que darla, hay que tratar de darla, no quedarnos en no discutir. Hay que discutir, hay que decir, mira, es mentira. Te puedo probar que es mentira, porque el hospital ese no fue impactado y además. Ayer mostraba el hospital que, según ellos, estaba destruido. Había una cola de gente esperando al médico del hospital, como cualquier hospital. Se le rompieron las ventanas porque el problema es por qué tienen la central de inteligencia al lado del hospital. Eso también nadie se lo pregunta. Pero bueno. Más cosas concretas que podamos hacer. Yo soy almereño, entonces yo enseño a buscar a los extranjeros. Y yo estoy viendo las situaciones en las que están viviendo las familias de mis alumnos. Yo en todo lo que puedo les ayudo. El proyecto que llevo se llama EUSME. Sé que el PP ha estado en contra del proyecto y ha salido la consejera de Educación a defenderlo. Pero quiero decir, más cosas. Yo, por ejemplo, con mis alumnos he hablado de cómo están pasando y cómo estuve en el evento que hubo en San Sebastián y me metí en la sábana. También estuvimos las dos y bueno, no sé si aquí hubo más gente, pedían voluntarios y yo sentí, bueno, enfrente mío había un niño. Entonces yo me faltó un telediario para ponerme a llorar como una magdalena, porque yo me acordaba además de mis alumnos. ¿Vale? Entonces no sé, yo por ejemplo les he hablado a ellos. Me arriesgo además a que a lo mejor mi equipo directivo me meta, que estoy en un riesgo de que me hagan una intervención de inspección, por otras cosas que no vienen al caso ahora. No sé, yo creo que habría que mandarles también unos buenos historiadores para que enseñen historia a los israelitas y que les enseñen lo que han pasado ellos y lo que están haciendo ahora. Por eso suelen decir que si un pueblo recuerda la historia, si aprende la historia del que ha vivido, no se repiten los errores, no se deberían repetir. Entonces parece ser que ahí en historia ellos tienen un suspenso muy grande. Eso debería ser así. No siempre es así, el pueblo repite los errores. Bueno, ya, pero si conoces, pero, con conocimiento de causa, sí, bueno. Pero ahí hay un tema, que el enemigo trabaja para matar la memoria. Para matar la memoria. Acá mismo está pasando eso. Matar, hay un relato de que todo lo que pasó en el pasado es malo, tremendo, no hablemos de eso. Entonces la historia empieza cuando llegan ellos. Cuando llegan y la ven. La pelea nuestra tiene que ser al contrario. En la Argentina está pasando lo mismo. Nosotros tenemos, siempre decimos, lo mejor que tiene Argentina no es la carne ni nada. Lo mejor que tiene Argentina es la batalla por los derechos humanos de Argentina. Nosotros perdimos 30.000 compañeros, pero hubo una batalla para mostrarle a los argentinos que esos 30.000 no eran terroristas, eran revolucionarios. Y eso lo dieron las madres de clase malo, lo dieron las abuelas, lo dieron... Entonces, esas batallas son necesarias. O sea, cuando nos dicen hay que borrar el pasado, ¿por qué me hablan del pasado todos los días? Porque precisamente de ese pasado nacen estas masacres. De esas violencias del pasado nacen estas superviolencias de ahora. Entonces, es muy importante la batalla de la memoria. Y no dejar que nos la quiten ellos. No dejar que nos roben el orgullo que tenemos de haber tenido hace pocos años nomás compañeros revolucionarios. Fíjense una cosa, los palestinos, cae un compañero, cae un mártir, ellos dicen mártir, cae un mártir, y enseguida está la foto de ese compañero en la puerta de la casa de la madre de ese compañero. Después vienen ellos y te demuelen la casa. ¿Saben lo que hacen? Agarran una foto y la ponen en los escombros de la casa. Pero no olvidan a sus compañeros. Por eso nosotros decimos, no son números, no son 30, no son 80, son Mohamed, tal. Los niños y niñas que han muerto tremendamente por culpa de estos asesinos. Bueno, tienen nombre, tienen y ellos lo reverencian. Ese gloria y honor al caído, al mártir, lo llevan hasta las últimas consecuencias. Entonces, eso es defender la memoria, eso es defender lo mejor que tenemos en una sociedad que lamentablemente sí está cloroformada, sí está alienada, sí está adormecida, pero en algún momento siempre hay que confiar en los pueblos, siempre hay que confiar. Esto me lo enseñó un compañero en la cárcel, un viejo compañero en la cárcel, que me decía, claro, uno a veces dice, pero este pueblo, ¿qué le pasa que no se despierte? Me dijo, nunca dudes del pueblo. Si el pueblo está cloroformado, está anestesiado, hay un momento que no va más, se acabó. Y esto es lo que hizo el pueblo palestino el 7 de octubre. Por eso ellos combaten lo del 7 de octubre. 7 de octubre es terrorismo, 7 de octubre mataron bebés, toda esa mentira que montaron, mataron mujeres embarazadas, una mentira. El 7 de octubre es el grito de un pueblo, hasta aquí llegamos. Nos matarán a todos. Fíjate que la consigna es victoria o martirio. Victoria, patria o muerte, dirían los cubanos. Y para adelante. Y bueno, eso pasarán 10 años, 20 años. ¿Creen que van a vivir tranquilos en ese Israel del que tanto hablan con las masacres que han hecho? Va a venir el niñito este que hoy tiene 4 años y a los 20 años va a agarrar una bomba, un explosivo, un bazooka de esa época, y le va a meter un bazookazo al que pueda. No pueden vivir tranquilos haciendo un genocidio como que han hecho. Ahora, mientras tanto, nosotros tenemos que decir, un luchador por la emancipación, por la liberación nacional y social no es terrorista, es un luchador. Defenderlo eso a muerte. Nos van a censurar, nos van a meter preso, ¿no? Pero compañeros y compañeras, este partido hay que jugarlo, porque si no lo jugamos, vamos a terminar todos cloroformados. Y eso yo creo que no lo queremos. Y en ese sentido, hay que ir a las manifestaciones, sí, hay que ir. Vos me decís, ¿qué más se puede hacer? Bueno, seguí hablando con tus niños. Te doy esta película, te doy otras que tenemos. Es que los malos que me están de por esto. Ah, bueno. Yo estoy en un triste, bueno, cosa. Bueno, pero no te digo yo. Da la batalla todos los días. Da la batalla todos los días. Como lo dan los palestinos, que son un ejemplo. Ahí estáis, que me parezco mucho a visitarme a él. Estos días se ha realizado la Marcha Gaza. Sí. Y la Marcha Gaza, pues, desde la coordinación de Radios Libres, se ha dado cobertura. Una emisión de dos audios, dos tracks, uno por la mañana y otro por la tarde, con entrevistas a los que han estado en esta marcha, que finalmente no llegaron, pero bueno, pudieron allí hablar y conocer y entrevistarse con mucha gente. Se ha recogido, todos esos audios se han ido recogiendo durante 6 días. Yo preguntaría a los que estamos aquí, ¿alguien lo ha oído? Hay que decir, no lo digo por la tele. Hay que decir, por ejemplo, que estaba una concejala de aquí, de Podemos, de Rente, y bueno, lo que propongo es un poco, y tú igual nos puedes dirigir también, pues la importancia de los medios de comunicación, medios libres. Es decir, atendemos muchas veces a la televisión para ponernos de mala hostia. Y no decir, joder, si me estoy poniendo de mala hostia, apago. No tengo que escuchar eso, tengo que escuchar, busco escuchar a compañeros también que estén en la línea. Y entonces, en ese sentido, sí, no solo por sinceridad, sino también porque existen medios alternativos que debemos buscarlos, sobre todo para salir de esa referencia casi continua del poder, que a través de sus medios, vamos, es el cuarto poder de ellos. A nosotros, pienso yo, desde el tiempo que llevo sin Chile, pienso que hay cobertura, hay medios alternativos, pero que no son para gente especial, son para gente como nosotros, para gente cualquiera, que puede un poco, pues, desarrollar trabajos en comunicación desde esos medios. Entonces, la pregunta que te pongo un poco a ti, pues tú que estás en resumen latinoamericano, pues un poco el mapa, un poco, pues, de esa Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, dos programas de radio, aparte del periódico y diario que va todos los días por mail, por WhatsApp, todos los días con información de toda parte del mundo y sobre todo ahora de Medio Oriente también. Y dos programas, uno de Medio Oriente y otro de Latinoamérica. Y esta es la batalla que hay que dar. La gente te dice, bueno, pero ¿dónde lo encuentro? Te lo mando por mail para que lo pinches y escuches. Y bueno, pero hay que ver. Y yo digo, ¿y la tele cómo la sé? Si estás ahí, la tele está ahí y te da y te está envenenando y no te quejas. No, hay que hacer un esfuerzo para leer o escuchar los medios alternativos, pero tampoco es tanto esfuerzo. O sea, el problema es que nos han educado, hay que cambiar el chip, nos han educado que están los medios grandes, están los medios, y esos medios son del enemigo, son para intoxicarnos. ¿Qué decían aquí cuando, en el furor de la lucha de aquí? Bueno, te envenenaban todo el tiempo, terrorista. Entonces, alguien que no está totalmente esclarecido, dice terrorista. Y entonces, ahora eso, terroristas los iraníes, terroristas los palestinos, terroristas, y traga. Entonces, bueno, hay que escuchar los medios alternativos, sí, hay que leerlos también. No cuesta nada, porque aparte no hay que pagar, no tenés que pagar el televisor, el cable, no, te lo mandamos, somos muchos en el mundo que estamos en la prensa alternativa y que estamos encadenados para tratar de dar información frente a hechos como estos. Nosotros también hicimos con lo de Gaza, la marcha de Gaza, hicimos también. Y los otros medios, medios grandes, toda la famosa cobertura de que los que habían ido eran todos esos. Unos demasiados que todas iban. Te meten las mismas imágenes, los mismos textos, todos se les ve. Por eso. Pero ahí hay un trabajo que deberíamos hacer nosotros, la gente que sabemos que existen esos medios alternativos, los que estamos en esos medios alternativos, yo por ejemplo no conozco, pero conozco otros. A toda la gente que está alrededor nuestra, hacerles llegar, saber que existen esos medios. Porque hay un montón de gente que no se entera. O sea, hay un montón de gente que no se entera que hay. Pero, o sea, saben que hay medios, pero bueno, no saben ni dónde están, ni dónde meterse. Yo más creo que no se quieren enterar. Hay de todo. Sí. Hay de todo. Evidentemente que sí, pero yo pienso que también está en nuestras manos a los que están alrededor nuestro, decirles, joder, ¿estás harto de la televisión? Pues no la pongas. Pero métete aquí, métete en el otro y ahí te llega cantidad de información con la cual sí te enteras de lo que está pasando. Entonces, yo creo que hay gente que no quiere, es evidente, pero hay otra gente que te agradece cuando... No, hay gente que agradece cuando les dices que sí. Bueno, nosotros nos pueden encontrar resumen latinoamericano.org, pinchan ahí y tienen 60 noticias diarias. Somos una agencia ya de información. Sí. Me acuerdo, el 2010, diciembre, enero, se hizo una marcha en Los Cayos, 1.400 individuos internacionales y de Albania. Empezó a montarlo Finkelstein, historiador judío muy interesante. Y luego fueron otros los que llevan a cabo ya barco de pink, americanas, franceses, escoceses, sudafricanos, japoneses, españoles, vascos, andaluces, 1.400 personas. Nos juntamos allá en la plaza del Tajarí y estaba el de antes, ahora está el Sisi, luego estaban los hermanos musulmanes y el que estaba antes, que no me acuerdo el tema, el editor de allá. No me acuerdo. Bueno, pues estando aquel, y claro, no nos dejaron pasar, la cosa era ir a Rafah y montar a ganar tres columnas, una de palestinos y otra de Sequeira, ¿no? No nos dejaron salir allá, nos intervinieron los hoteles, y bueno, de allá salió el manifiesto del Cairo y eso, en 2010. Igual que ahora. Hacíamos las manifestaciones en la plaza famosa esa, Tajarit, rodeado de edificios de los hospitales y los no sé cuántos, 1.400 personas allá, y bueno, salió la cosa esa, ¿no? Y yo suelo decir que al regato de aquello empezaron a participar estudiantes egipcios, del Cairo y eso, y venían allá, estudiar allá, no sé qué, no sé cuántos, y cuando resumo de allá, a los 6 meses de eso, fue el levantamiento, la primavera árabe y tal, y ver, fue a consecuencia, digo yo, de esto, ¿no? Que, bueno, fue también un egitánico, pero coincidió con un poquito con aquella cosa, ¿no? Luego vino lo de la marcha de rumbo a Gaza y eso, un par de años, un año y medio más tarde y eso, se montó y tal. Y en aquellos años, no me acuerdo muy bien, estaba el gobierno, estaban los socialistas del gobierno, y estaba el listo este de Moratinos, que estaba de exteriores. Y en aquella época se les metió en el Tribunal Penal Internacional esto a 6 militares sionistas. ¿Y en qué acabó la cosa? Nada. Acabó en que limpiaron las manos y tantos, pero. Y por aquella época nosotros empezamos con el tema de la querella con el argentino y entonces, algunos que estuvimos en las prisiones aquí, etcétera, denunciando las personas, etcétera, ¿no? Bueno, nada, era que la lucha paga y luego una lucha. Nada. Sí. ¿Hay alguien que puede presionar al gobierno de Israel para que pare a un alto fuego? Hombre, yo creo que hay que presionar a tal. Espera. Haga un alto fuego y deje a los habitantes de allí que entren los alimentos, que eso es lo más importante que hay ahora. Esa es la pregunta del millón. ¿Hay alguien que pueda parar esto? Sí, hay alguien que pueda parar. Hay alguien que pueda parar. Lamentablemente, porque ¿quiénes pueden parar esto? Los rusos y los chinos, que está, teóricamente están de nuestro lado. De nuestro lado. Los rusos y los chinos. Hay una vereda, nosotros estamos aquí, ellos están de este lado, y del otro lado están todos los demás. Bueno, el problema es que los rusos y los chinos también tienen intereses con los israelíes. Y esto es algo que lo comes o lo dejas. Es así, porque hay una situación en la cual Rusia está jugando fuerte a favor de Irán. El tema es, hasta ahora con Palestina, Rusia jugó, pero no con la fuerza que está jugando ahora. Porque Rusia tiene un acuerdo con Irán, incluso un acuerdo militar con Irán. Pero el problema de Palestina es difícil, porque tienen una relación con los israelíes. Tienen una relación. No rompieron relaciones con los israelíes. Acá el único que rompió relaciones con los israelíes es Maduro, es en su momento Evo Morales, Nicaragua, Petro, ahora, Corea del Norte, y poco más. Cuba, Colombia también, Petro. Bueno, pero el problema es que los demás están con relaciones con los israelíes. Pero también están los países árabes en relaciones con los israelíes, que eso ya es vergonzoso. Estos que dicen que, bueno, pobre Palestina, desde el mundo árabe, que siguen haciendo negocios con Palestina. Entonces, ¿quiénes pueden parar esto? Y las grandes potencias. ¿Cómo se puede parar esto? Que está ahí, en la mano. ¿Cómo se hizo con Sudáfrica? Asfixiar económicamente a Israel, asfixiar económicamente, rompe, si no quieren romper relaciones, rompe todos los acuerdos comerciales con Israel. Y Israel, que está en una crisis galopante, no es que está bollante, tiene bombas, tiene todo, es como Zelensky, que todos los días le tiran un misil a favor de él y todo, y lo tira para otro lado. Pero Israel está en un problema económico serio. Si uno asfixiar, ellos mismos se van a voltear entre ellos. Netanyahu está pendiente de un hilo. Netanyahu, si para, se acabó. Por eso, cada vez más, si le llegara a ganar a Irán, irían por Arabia Saudí. Ellos necesitan la guerra. Israel necesita la guerra para sobrevivir desde la concepción sionista. Ahora, si vos los asfixiás económicamente, se acabó el tema. No queda razón. no quieren hacerlo. Esto está claro, que no quieren hacerlo. Como se hizo con Sudáfrica. ¿Por qué no quieren hacerlo? ¿Por qué no quieren hacerlo? Porque mantienen relaciones económicas, que teóricamente, además hay otras cosas. Israel no es Israel solamente. Israel es el judaísmo mundial que está en todos los países. Está en todos los países. En todos los países del mundo hay una colectividad judía que en un 80% es sionista y en un 20% no lo es, pero los 20% están apretados por el 80% y dicen sí, vamos a mandar plata, sí, vamos a mandar dinero. Eso es así. Sí, 80% tanto, ¿eh? Sí. Frente a una guerra como esta, tendría casi más todavía. Se unen porque les venden el tema, vamos a desaparecer, el victimismo típico, nos quieren matar todos, están todos contra nosotros, todos. Se unen. Entonces los pocos que no hay, los hay, y también en Israel los hay que no están con el sionismo, bueno, les pegan más que a los palestinos, les pegan igual. Entonces, ¿cómo se podría acabar esto? Asfixiándolo económicamente. En 2 meses se acabó Israel, se acabó Netanyahu, por lo menos. Después veremos qué pasa, pero el alto el fuego, hacía meses que se debería haber presionado para que todos los días hay una declaración de todos los países diciendo hay que parar y hay el alto el fuego, hay que parar y hay alto el fuego, pero ¿qué creen que lo van a hacer con una declaración? Hay un video que les recomiendo ver, ahora lo han hecho viral, que es un video de Netanyahu hace 10 años, una entrevista que le hacen. Creyó que apagaban la cámara y siguió hablando. Y el tipo dice, vamos a ir por el pueblo, por los palestinos, ya. Y entonces la periodista o alguien le pregunta, pero ¿nos van a acusar de todo? No van a acusar de nada, no, si los tenemos a todos. ¿Qué? Y los tiene a todos convencidos, tiene a todos de cómplices. Y ha hecho lo que dijo hace 10 años. 10 años, ¿vamos? Del 85. Bueno, entonces ese es el problema. ¿Por qué no se hace eso? Y porque hay intereses creados que son económicos. Son económicos. Ahora, ¿merece el pueblo palestino ser sacrificado como está siendo sacrificado todos los días, muerto? ¿No se le mueve una pestaña a esto, a los chinos? Yo digo, yo barco a los rusos en todo, pero en esto soy crítico, porque ellos podrían, junto con los chinos, y junto con Corea del Norte, y junto con, bueno, la India no, porque ya se pasó de lado, y la India ya pactó con Israel, podrían apretar económicamente. Israel tiene mucho negocio con China y con Rusia, mucho negocio. Entonces, cortar esos negocios, como hizo Petro, de Colombia, rompió todos los acuerdos comerciales. Cuba y Venezuela tenía, en la época, no de Chávez, antes, tenía, y Chávez apenas entró, rompió relaciones, dijo maldito Estado de Israel y se acabó el tema. Y no se le cayó un misil encima, porque todos tienen, no, si rompemos con Israel, se nos va a venir toda la colectividad judía encima. Bueno, pues ya, si la colectividad judía vaya a Israel si quiere, pero no pueden generar un poder contra un poder noble, y tienen la presión para hacerlo. Controlan las finanzas, controlan los medios, controlan a los políticos, los hacen pasar por la vara de este es bueno, este es malo. Bueno, si no, esto va a ser indeterminado, vamos a seguir contando víctimas y víctimas. Por eso que Irán ha hecho el esfuerzo. Irán sabía que si pasaba esto que está pasando, se metía, ellos preferían apoyar a la resistencia que llegar a este momento. Este momento es final, ya no hay más después de Irán de este lado. Se está Yemen. Pero si cae Irán, Yemen tambalea, ¿eh? No nos creamos que no pasa nada. Por supuesto, cada cual va a morir peleando, pero es mejor tener a Irán firme que pasado por las armas por los israelíes. Ahí sí llegan hasta aquí, ¿eh? Y esa es otra cosa, creer que porque estamos en Europa, papá, no nos va a afectar esto. Ese es otro pensamiento que nos va a afectar. Porque el precio del petróleo ya se está yendo el barril a $200 y se va a ir a 300, y si cae Irán se va a ir a 500, porque el mundo árabe de alguna manera va a tomar esto como una agresión, más si lo matan al líder de Irán, como ya dicen, jamás lo dicen, mañana lo vamos a matar, y lo matan. Hoy salió el segundo del líder que, de Jamenei, que dice, estoy dispuesto a morir. Claro, el poder de ellos es tan brutal para la selectividad, para matar. Mataron 9 científicos el otro día, mataron 6 comandantes. Bueno, pero no van a acabar con el pueblo iraní, obviamente. Pero es un golpe, es un golpe. Por eso que hay que defender que esto no pase. Y ahí ojalá se meta Rusia, porque Rusia sí tiene intereses muy serios con Irán. El petróleo, hay un acuerdo petrolero y un acuerdo militar con Irán. Yo creo que por lo menos ellos se van a meter. Los chinos van a hacer declaraciones toda la vida, se la pasan haciendo declaraciones, los chinos hacen negocios. Están de este lado, pero hacen negocios. Nunca se ha visto que China mueva un soldado para apoyar otra revolución. Era para apoyar la suya. Y al contrario, los chinos invadieron Vietnam. Invadieron Vietnam después que perdieron, que los yanquis se fueron. Invadieron Vietnam. Eso hay que recordarlo. Pero bueno, mientras tanto que estén de nuestro lado, mejor, porque si no estamos más solos que la otra. Luego, el debate central me parece a mí que hay que decir que esto es un proyecto, fue un proyecto neocolonial. Y entonces lo que hay que decir claramente es que hay que echar para atrás esa mierda. Hay que destruir el Estado de Israel. Sí, sí. Pues, claro, me parece fácil. No, ya, pero a veces decimos, no, ¿qué pasa? ¿Cuántos habitantes tiene? Pero estaban hablando de un Estado donde puedan convivir todos ellos, pero si no, no. ¿Entiendes? Porque estamos aceptando el impacto que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, y esto va bien, también. Entonces, espera, ¿dónde están los límites de que si Palestina y tal igual? Estaban allá los ingleses antes y los franceses estaban ahí. Hay que luchar para que cada país rompa relaciones con Israel. O sea, para destruir al Estado de Israel hay que romper relaciones y acuerdos secretos. Claro, ahí está. Entonces, no, ¿qué hay que hacer? Hay que pelear para que el PNV rompa relaciones con Israel. El PNV y Madrid. Y Madrid también. Y nada de apoyos aquí. Yo creo que ni el PNV, ni Madrid, ni la Palestina, ni nada. Ahí hay que hacer un bloqueo exactamente igual que se hizo económico a Rusia cuando la invasión de Ucrania. Y sería, tendría que ser Europa, no vayamos a pedir a los chinos, a los rusos y a nadie más historias. Europa tendría que posicionarse seriamente en el tema. Bloquear prohibición de armas. Y es la única solución. Lo otro, la verdad, yo veo un sueño. Sí, pero posicionado están. Los que no son de Europa. Que vamos, que sería perfecto, pero no va a producirse. Y la única más aproximada sería el bloqueo internacional por parte de Europa. Sí, pero Europa hace lo que dicen los gringos. Entonces, esa normalización es lo que hay que romper. Hay que hacer que la gente, como yo, como los que estamos aquí, y esta vez, si hemos estado, no sé, 25 personas, 30, que la próxima vez que haya una reunión como esta, no haya 35, sino que haya 100. Eso es lo que hay que intentar. Y para eso la gente tiene que despertar. Y evidentemente, la educación es un arma también muy importante, pero nos tiene que dejar hacerlo. Sí, pero la educación, eso es un problema que se está produciendo en este momento y no hay tiempo material de educar a los chavales. Exactamente. Aunque estamos aquí en las manifestaciones, como se hizo con la guerra contra Irak, por ejemplo, todas las semanas salía. ¿Qué pasó? Pues nada. O sea, no sirvió para nada. Hay que tomar unas medidas que no son en nuestras manos, está el hacer la poner la tirita, o una bendita, o echar un poco de mercromín. No hay nada más que hacer. No, bueno, eso es nuestra aportación. Hay que hacer eso, que seguir posible. Impulsándolo por todos los medios, sin ánimo. Creo que hay que tomar medidas que no están en manos nuestras, sino en la presión sí está mucho bien. Más altas que las nuestras, y además prácticamente no hay nada que hacer. Sudáfrica fue un momento. están lloviendo. Y ese mismo el bloqueo a Rusia económico, que es lo único que les importa al gran capital. Y si algo tienen los sionistas judíos o genocidas, me da igual cómo lo denominemos, es su dinero capital y poder. Y mientras están teniendo eso y estamos en Europa, cada vez siguiendo a 10 puntillas lo que Trump está declarando cada día o cada hora desde Estados Unidos, mientras no rompamos un gobierno, no hay nada que hacer ni con Palestina ni con Irán. Irán está comido por ellos. Antes habéis hablado del hospital. No hay una cosa que me extrañó en ese hospital. Habían evacuado una parte del hospital, que es justamente donde cayeron las bombas. A mí eso me ha extrañado mucho. No sé. No, porque ellos sabían que iban a bombardear ese lugar. Pero justamente cayeron las bombas en la parte en la que estaba ya desalojada. O sea, porque, ¿qué información tiene? Porque han puesto bombas y han matado directamente a las personas concretas que han querido en el momento en el que en un búnker, a no sé cuántos metros, con todas las medidas de seguridad, se juntaron todos los de la energía nuclear, más científicos, más militares. Yo, de aquí se lograron. Yo una cosilla, siguiendo con lo que decimos, y hablando del bloqueo, yo hace un par de semanas, solo compré en las plazas, pero bajé el otro día a Leroski, hace un par de semanas, hace dos o tres semanas, y me he encontrado, estaba ajos, ¿no? Pero bueno, no compré ajos, porque eran ajos de China, que no era contra los chinos, pero me parecía exagerado que los ajos fueran de China, y las patatas de Israel. Las patatas de Israel. No, es que en Italia la saltando de casa en casa, es periodista de la vida, nos ha pedido que mandemos fotos solidariamente con el pueblo iraní. Entonces, les proponemos, a los que quieran, no es obligatorio, que nos pongamos aquí. Y es obligatorio. Ahí mismo. No, es optativo. Como bien ha dicho Carlos, bueno, hace poco estuvimos en Venezuela, Carlos, y por eso hemos venido aquí, y justo esta semana teníamos montado esto y nos ha llegado por ella mismo un mensaje, ya está en Teherán y eso, ¿no? Y aprovechamos todos los actos y sacaste la foto lo de Palestina y ya. Entonces, bueno, hablando con Carlos, ¿no?, hemos comentado que estaría bien, ya que nos hemos juntado una gente, volvemos a decir, el que quiera, la que quiera, sacar una foto y le mandaremos a ella directamente. Claro. Entonces, si estáis de acuerdo, tenemos una bandera iraní y una palestina, y eso va a ser un modo de apoyo. Entonces, si queréis, hacemos eso. Es la actitud, ¿no? Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Los lunes y los viernes a la 1 del mediodía en Sinchiliquirratia. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Charletas, charlas, ponencias y conferencias. Puedo ser el viento que acaricia los prados, puedo ser río.

esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. ¿Con qué libro se educó esta Cuando era chico vivía en el campo de abuelos casi italianos, primas y primos de 9 hermanos, vacas, perros y caballos. Y de los campos vecinos venían con sus familias a visitarnos. Dos veces al año se hacían carneadas y de a 5 chanchos mataban. Con el tiempo, porque nunca paras. Eterno, huir eterno, caminar. Ve la luna siempre en su lugar que te sonríe y vos pasás. Sin parar, ve la luna, la noche azul del verano, la cobija y vos pasás. Tal vez quiera acariciarte o regalarte sus ganas de amar. Acércate sin miedo y en dulce despertar de la luna. Acércate sin miedo y en dulce despertar de la luna. Un río de palabras, cuando el secreto tan solo es callar. Las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sintonicracia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM100 y sintonic.net también.